Vamos a mezclar colores, pintaremos ilusiones, azul, rojo y amarillo, oh, oh. Guajira para los niños, quiero ser color madera, le dijo el rojo al azul, mueve mucho tus caderas, amarillo, y el marrón ya tienes tú. Vamos a mezclar colores, pintaremos ilusiones, azul, rojo y amarillo, oh, oh. Guajira para los niños, verde que te quiero, verde, verde que quiero sembrar, sueño azul con amarillo, oh, oh. Y el verde florecerá. Vamos a mezclar colores, pintaremos ilusiones, azul, rojo y amarillo, oh, oh. Guajira para los niños, me comentó el mono liso, que a la orilla de una zanja, mezcló rojo y amarillo, oh, oh. Y así encontró su naranja. Vamos a mezclar colores, pintaremos ilusiones, azul, rojo y amarillo, oh, oh. Guajira para los niños. Vamos a mezclar colores, pintaremos ilusiones, azul, rojo y amarillo, oh, oh. Guajira para los niños.